como pintar a ti vive. Es que me gustaría tenerte, aunque sea solo una vez. Jugaremos sin saber, con la inconsciencia de tu piel. Hasta matarnos de placer y sentir que una vez más, ojalá. Me gusta ver tus movimientos, de la cabeza hasta los pies. Sacado a mano muy perfecto, algo difícil de creer. Juraremos sin saber,